Hola, me llamo Micaela, tengo 13 años, hoy voy a entrevistar a mi papá y se va a tratar de cómo él se manejaba cuando tenía 13 años. Cuando tenías 13 años, ¿cuáles eran las tecnologías que utilizabas para escuchar música? A los 13 años era, en un principio, un tocadisco y se ponían los discos de pasta. O vinilo, que se le llamaban, y después, cuando ya vinieron los pasacassettes portátiles, sacábamos eso a la calle y con eso escuchábamos música. ¿Para enviar mensajes? El que tenía teléfono en la casa llamaba por teléfono, y si no, había que ir a alguna farmacia, al kiosco de la cuadra, si tenía teléfono público, y llamar. Si es que el otro tenía teléfono, si no, había que tomar colectivo, ir a la casa y avisarle. ¿Cómo te comunicabas con tus amigos? De esa manera, por el teléfono, o si no, yendo hasta la casa. ¿Asistías al cine? Poco. ¿Cómo era la televisión? En mi caso fue blanco y negro hasta que tuve 14, 15 años. Ahí casa compraron la televisión color y bueno, hasta el día de hoy. ¿Funcionaba las 24 horas? No, empezaban, creo que era cerca del mediodía, a las 11, y terminaban a las 11 de la noche, me parece, las 11, 12, por ahí. ¿Qué tipo de programas veías? Cuando era chico eran series, dibujitos animados, que lo daban al mediodía o a las 5 de la tarde, una hora. Después, cuando ya fui adolescente, series, y había un día por semana, durante una hora, un programa de música. Para ir a un lugar que no conocías, ¿de qué forma te informabas dónde quedaba y cómo llegar? Preguntando a las personas más grandes si conocían el lugar como para orientarme. Y si no, había una guía que se llamaba Filcar, y ahí estaba todo el plano de la ciudad, del Gran Buenos Aires, y con eso nos orientábamos. ¿Cómo te entretenías vos y tus amigos? Jugando a la pelota en la calle, saliendo a andar en bicicleta, a recorrer. Después hubo una época que sacábamos a la vereda esos tocadiscos portátiles, o los equipos para pasar cassette, y que también eran portátiles los primeros, y bueno, con eso escuchamos música.